los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Pokémon. Qué pachacha, mi gente pechocha, bienvenidos a la emisión número 99 del Pwner Podcast. En esta ocasión, Army of Two, y tengo no a mi derecha, sino justo al frente, al buen Ernesto Saldaña. Hola Charmin, buenas noches. ¿Listo para otro episodio? Listísimo. ¿Cómo ves que ya te saluda el buen Danister? Un saludo, Danister, al chat, a Isatánico, a Mildred Calderón, a Belic, que acaban de llegar temprano. Madrugadores, ¿cómo estás, Tito? Hace una semana que no oigo tu voz. Muy bien, desde aquel episodio 98 que se puso bueno, estuvo bastante agradable. ¿Viste algún partido del Mundial después del Pwner? Dijiste, voy a verlo. No, dije que iba a escuchar los Pwners, ¿no? Que tampoco lo he hecho, pero... Tito, tienes una semana para oír 100 episodios del Pwner. Ya sé, sí lo quiero hacer, pero no sé. Ahora que ya terminé de escuchar los podcasts que generalmente oigo, le voy a dar una orilla al Pwner, no sé. Muy bien. Por ahí ya está llegando la gente. Está Belic, Danisted, Pizzatanic, Pong, Mildred. Estás tú. Está el buen Parrín, ya llegó. Parrín, está Lili, que felicitamos ampliamente porque terminó su reto de los 100 dibujos. Felicidades. Y Mao, guión bajo, que esperemos algún día nos salude en el chat. Ojalá que algún día nos salude. Claro que sí. Oye, episodio 99, que por ahí pusiste una imagen de... El Milenio. ¿Cómo se llama? Jaime Maussan. El Milenio. Jaime Maussan. Con su frase de, y nadie hace nada. Sí, oye, ¿recuerdas todas estas teorías conspiracionales del 99? Claro, me acuerdo que llevaron a Jaime Maussan a otro rollo, con el brazalete con el que se podían teletransportar, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo me acuerdo del brazalete. Sí, y hasta que lo traía como en una bolsita, creo, si no me equivoco. Era que aseguraba que alguien se pudiera teletransportar con él. ¿Tú le creíste en algún punto de tu vida a Maussan? En algún momento como que lo llegué a... Pues no a creer, pero como que te dejaba como que la duda, ¿no? Como... ¿Lo dudaste? ¿Creías en esos videos de calidad VGA con luces parpadeantes? Pues no exactamente del video, pero como que sí te quedas pensando con la idea de, ¿en verdad estamos solos en el universo? ¿Qué tal si no? ¿Qué tal? Sí, sí. Cosas así, ¿no? Tenía un programa en Canal 13 que todavía era... lo tiene, ¿no? Todavía está, pero vigente, ¿o son repeticiones? No sé. Según yo, son repeticiones. Es el de los misterios del tercer milenio, ¿no? Si no me equivoco. ¿También te acuerdas de su contienda a muerte contra Carlos Trejo? Claro, que uno se desmentía al otro, ¿no? Y cosas así. Dice Belly que todavía tiene su programa para que lo veas en Canal 13. Uf, tercer milenio, dice Belly. Digo Belly, Danister. Milenio. Dice, soy un pequeño millennial, pero el único programa de TV que recuerdo con amor es Motel Diablito. Uy, Motel Diablito. Todavía por ahí sale ese dude, ¿no? Sí, salen en Canal 5, ¿no? Tiene un programa. Sí, pero No recuerdo cómo se llama. el que pasaban en... ¿Dónde pasaba Motel de ¿En Canal Nexa, no? 11, creo, ¿no? Pasaban uno en Nexa, creo. Era ese mismo. Ese estaba subidito de tono. Hotel Era muy Amito, que hablaba bueno. así como... Sí, es que... Sí. A ver, árbol, ven, ven, árbol, ven acá. Ven acá, déjame te explico. Que leía cartas y todo. Estaba bueno. Nada más te iba a preguntar. Nada más. Dime, del No milenio del sé, 99. el milenio, el 99. ¿Qué recuerdas del 99? El 99, pues me acuerdo mucho de lo del Tuca. No, no del Tuca Ferretti, no, del 2K. De este, se supone, error en las computadoras que iba a provocar un desastre y que a la mera hora no. Me acuerdo mucho de un capítulo de Los Simpsons que se basa en esa historia, no sé si te acuerdas. De la casita del horror. No me acuerdo. Donde se ve que la tostadora los empieza a atacar. Perdón, la guaflera. Como que sí, como que no. ¿Qué más me acuerdo del Oye, 99? Star Dime. Wars, episodio 1, la mejor película de Star Wars. Uf, claro que sí, te lo firmo. Cierto, muy cierto. No, pero fuera de odiar a la película, que no la odio, tiene sus cosillas, ¿no? Sí, claro. Tiene la carrera de Post, tiene Tiene a a Qui-Gon Qui-Gon Jinn, Jinn. tiene a Darth Maul. Oye, ¿tuviste alguna vez Ajá. un sable de juguete como el de Darth Maul? No, no, nunca lo tuve. Oye, y fíjate que episodio 1 fue el 19 de mayo y el 31 de mayo, The Matrix. Matrix es del 99. Matrix es del 99. Esta No lo puedo onda creer. verde. ¿Eres fan de Verde. Matrix? Sí, la neta sí. Pero o sea, toda la saga o de la primera. Todos me gustan. Los hermanos Wachowski. Wachowski. Pues fíjate que, bueno, no, no soy tan fan de Matrix. ¿No? ¿Pero qué me dices de No. Tarzán? Tarzán es del 99 también. Tarzán es del 99. 18 de Tarzán. No, junio. Tarzán sí me gustó. Claro. También Tarzán también Fight me acuerdo Club. de ¿Mande? Fight Fight Club. Club, oye, sí, de esa sí soy fan, claro. Claro. Sí hablamos de Fight Club en algún poner. Sí, creo que hubo un mouse de bolita, no me acuerdo en cuál, pero sí llegamos a hablar Sí. de. Y Toy Story 2 también. Bien, estaba. Story 2 es 99, Es ¿cierto? 99. ¿Te acuerdas de Korn? Core, a mí Core nunca me gustó. ¿Te gustó? No, ni Core ni Limp Estaba con Dido. Bizkit. Uy, sí, esta canción con Eminem. ¿Stan? Bueno, Stan es con la de Eminem, pero la de ella no me acuerdo cómo se llama. Dice Belly que el 99 recuerda a Crash Team Racing, Age of Empires 2, Digimon World. Oye, eso, bueno, hablando un poquito también de la música, los Red Hot, que sacan su disco Californication. Uy, buenísimo. El video creo que me marcó mi vida a la fecha. Siempre quise jugar, entre comillas, ese Ese juego. joven, Digo, sí. perdón. Sí, ese juego, porque no era un juego. También Scar Tissue es del mismo año. Sega es de ese año, Sega Dreamcast. Sega Dreamcast. Qué bonito era el Dreamcast, ¿eh? Estaba muy adelantado a su época. Mario Party. Mario Party, el primero es del 99. Pokémon Oro y Mario Party, Plata, Super creo Smash que es Bros. ese o Para el 64. el destroza controles. Porque tenía unos jueguitos que tenías que usar la palma de la mano y te quedaba como un estigma, ¿no? Como Cristo. Algo Y más te iba a decir, ya se me olvidó. dime. Ah, que estaba leyendo el chat. ¿Qué iba a decirte? Ah, que Parrita dice que es muy fan de la Matrix y Danister no recuerda nada del 99 porque se la pasó bebiendo. Es cuando tuvo su problema de alcoholismo, lo recordamos. Ah, claro, que lo llevamos a rehabilitación. Oye, también American Pie es del 99. Uy, la primera. La primera, sí, claro. Buenísima. Y Austin Powers, The Spy Who Shagged Me. También es del 99. Fue un año bueno. Sí, es como una transición, ¿no? Piterillo, pero bueno. ¿Pero qué se te hace más pítero, los 90s o los 2000s? O sea, con su respeto a cada década, ¿no? No sé, fíjate que tengo mejores recuerdos de los 90s que de los 2000s. No sé si ¿Sabes también porque cuál es los el...? 2000s me tocó en la pubertancia. Tal vez ese puede ser un factor. Puede ser, puede ser. La más, digo... Ah, ¿sabes también qué otra película es del 99? ¿Qué? El Gigante de Hierro. Oh, está muy buena. Claro. Claro, es muy buena. También la canción. La de... ¿De quién es? Soy un gigante de hierro. Es muy Sí, la he buena, una muy escuchado. buena cumbia. En fin, hablando del milenio y de estas cosas acá futuristas que encuentran agua en Marte, mi tito. Claro, sí, vi la noticia. Es de ayer o antier. Es de antier, creo. Sí, ¿verdad? ¿Qué opinas? Agua en Pues Marte. espero ¿Auk? que Agua Fiji tenga pronto agua de Marte para poder comprarla a Agua Fiji. precio de O aeropuerto Agua. fuera del aeropuerto. Pero ¿tú crees que hubo vida en Marte? No sé, de hecho el agua ni siquiera es como agua, según leí es sales hidratadas. Lo Oye, cual... un poquito, hablando un poquito de Marte, estaba viendo estos avances de Martian. Ajá. Tengo ganas de verla, se ve interesante. Sí, se ve buena. ¿Crees que ¿Es Ridley? le No. crees que le gane a Gravity? ¿A quién le gane en cuanto a qué, a taquilla? Sí, taquilla, historia, qué tan apegada está la realidad científica. Pues puede ser, ¿eh? O puede ser que le pregunten a... ¿Quién es el director de Marte? ¿Ridley Scott? No sé. ¿Crees que le pregunten qué tan difícil fue grabar en el espacio? ¿Qué tan difícil fue grabar en el Marte? Oye, está viendo el reparto. Kate Mara está Sí. en el Jessica reparto. Chastain, Matt Damon, Jeff Daniels. Oye, haciendo una pequeña como analogía, ¿te acuerdas del personaje de Matt Damon en Interstellar? Como No. que parece una... Una Bueno, si lo secuencia, quisieras una... unir, si lo quisieras forzar, es como si él se hubiera quedado en Marte, ¿no? Y Pues puede haber una despierta. conexión, Sí, o sea, tal vez haya un pero gag solo porque es el en The mismo actor. Martian y hay una referencia a Gravity, digo a Interstellar. Puede ser. Ah, pues luce prometedora. Está basada en un libro, ¿no? Si no me equivoco, Andy Weir, creo que es el del libro, el autor. El marciano, ¿no? Bueno, ese es el título en español, Ajá. Andy Weir. Pero que aquí en México llegó como misión al rescate o misión rescate, ¿no? México, no sé cómo está. No me he Sí, creo que fijado, la sí. neta. Bueno, que también el marciano se hubiera escuchado muy, no sé, El de muy Marte le X. hubieran puesto. El de Marte o Misión Marte, no sé. Pero Sí. bueno, ya sabes de los que doblan, perdón, de los que sustituyen, no, de los que traducen los Dice Belli, el títulos. próximo paso es la terraformación y ya la verga, nos vamos a vivir allá. ¿Te irías a vivir a Marte, Tito? Uf, claro que sí. ¿Dónde prefieres morir? ¿Aquí o en Marte? Imagínate esa selfie en Marte. Híjole, Uf. no, no quiero ver eso, no quiero ver Ese el tren que se va a rojismo. armar con la primera selfie de Marte. Uf, pero sin selfie stick, obviamente. Sí, dice Pizzatánico, yo solo sé que amarte duele. Muy buena Amarte película. duele. ¿No es el 99 o sí? Como No. que, creo que sí, ¿no? Esa ya es pitera de los 2000, ¿no? 2004, claro. No, no es más allá de... Ah, 2004. No, perdón, pensé que era el 90. Todavía la vi en VHS. ¡Renata! Sí, claro. Oye, si te gusta el frijol, pues vas. Vas, claro. Muy bien, pues ahí está, vaya buen Marte y probablemente no nos toque a nosotros, pero me. ¿Sabes quién es Julie Andrews, Tito? Julián, me acabas de decir, pero lo olvidé. Ah, sí, es Mary Poppins. ¿Cómo lo Mary Poppins, sí. olvidas? Cumplió 80 años hoy, Julie Andrews. Julia, pues se ve bastante bien conservada para su edad. ¿80 años, en serio? Sí. Oye, la reina en Shrek, Mary Poppins, el narrador de la voz que narra la de Encantada, es la reina en Diario de una princesa, es la novicia rebelde. Sí, siempre tuvo estos papeles, ¿no? Así como de reinos. Sí, es la reina por Interesante. excelencia. Deberían Oye, hacer la reina del mundo, ¿de quién es diría. Mary Poppins entonces? Mary Poppins es del 64. Wow. No tenía idea que fuera tan vieja. Sí, luego luego al Sería 65 es la novicia rebelde. la novicia rebelde, ¿esa cuál es? The Sounds of Music. Esta del meme de I don't give a fuck, que sale Ah, ya. disparando las metralletas. Sí. Es muy bueno. Pues, feliz cumpleaños, Julie Andrews. Yo sé que nos escucha. Feliz, feliz Happy cumpleaños. birthday to you, my dear Julie Andrews. Where is the nearest Home Depot? Listo. Pasamos a la siguiente nota. Deberías intentar hacer la voz de Asaf, ya que no está. Ah, no hemos dicho por qué no está Asaf. Ah, adelante, cuéntales. ¿A dónde se fue? ¿Recuerdas los primeros Army of Two que hicimos? Claro. A todos Cuando. nos tocó un Army of Two, ¿no? Sí, Y cuando. a mí, a Saf. Incluso me aventé un Army of One, que no lo escuchen, es terrible. ¿Por qué hiciste el Army of One y todo? Te fuiste a la guerra solo. For the LOL, sí, básicamente, y sin fusil. Ya sé. ¿Por qué? ¿Pero por qué se fue? Te decía que recuerdas los primeros Army of Two, que iba a tu casa y sentíamos ese vacío que dejaba en el asiento Asaf, y nos preguntábamos, Claro. ¿por qué habrá preferido la vida de casado y no a La vida, nosotros? claro, para salir de la zona de confort, ¿sabes? No, Sí. no es cierto. No, pues está festejando su tercer aniversario con Julia. Julia, ah, sí, es cierto, Es Julia, hacemos recuerden el que es episodio Julia, pasado. usen el hashtag Julia. Próximamente va a sacar su libro. Pues nada, están Es lo dándose que hacen, besitos por ahí en un digo. restaurante, se la llevo a cenar. Claro. Oye, qué Debería mandarle envidia, una ¿eh? mención a los Donde. dos o algo así. Claro, oye, que le regaló nada más que Metal Gear, ¿no? Digo, la guitarra, Sí. pues ya. No me interesa, pero. Metal Gear, oye. Dice Buen Belly, regalo. dice Danister que se la va a cenar. Pues probablemente, eso hacen. ¿Van a cenar calientito? Sí. No hay problema. Claro que sí. Acaba de llegar joven fundista. Bienvenido, joven. Esta es tu casa. Pasamos a la siguiente nota. ¿Tú te molesta la publicidad, Tito, en tu iPhone? Sí, es molesta la publicidad. Por lo general siempre es molesta, ¿no? ¿Y la bloqueas? No, de hecho ni en compu, o sea, ¿No tienes AdBlock? ¿No usas AdBlock? no uso AdBlock, Muy bien, Tito, me alegra oír eso. ¿Tú usas AdBlock? ¿Eres Yo. ese antipublicidad Sí, yo no. guy? No lo uso nada más cuando entro a sitios de descarga de esos medios raros que no encuentro la película en ningún lado y tengo que recurrir a sitios de dudosa procedencia. Ahí sí lo activo para. Te saturan de publicidad de esos sitios. Pero fuera de eso, ando sin AdBlock. Sí, yo también. Y te lo digo porque aplicaciones como AdBlock le han dañado mucho al bolsillo de pues, todas estas personas que tienen sus sitios con publicidad, aplicaciones, etcétera. Y normalmente en iOS no había una manera de bloquearlos, pero salió una aplicacioncita que se llama Crystal. Oye, una pregunta, ¿es como una especie de navegador sin publicidad? No, es un bloqueador, según yo, tal cual. O sea, como una extensión, pues. Pero lo importante aquí es que Crystal puede recibir pagos para dejar que cierta publicidad sí se vea. Ah, claro. Sí. Por ejemplo, si Google, los AdSense de Google, ese ya aceptaron eso y están pagando. Y esos dos anuncios de Google, aunque tengas cristal, sí se ven, porque Google está pagando para que se vean. O sea, pero le está pagando a Crystal. Ajá. Ya veo. ¿Qué opinas? ¿Se vale? Yo ¿No se pienso que vale? de esta manera está hasta cierto punto bien. Porque quien quiera sus anuncios, porque realmente en un sitio, ya lo hemos dicho aquí varias veces, un anuncio en realidad para el sitio, el pago es muy poco. Y para quien dé el anuncio, el pago es un poquito más grande. Ah, claro, viéndolo desde el lado de las empresas, ¿no? ¿Te Ajá. refieres? Entonces, si Ok. Google ya se ve así como en la necesidad de pagar para que ya se vean los anuncios, se me hace mejor. ¿Cómo ves tú? Pues, digo, en sí nadie se mete a ningún sitio para ver publicidad. O sea, la publicidad siempre la vas a, pues, evitar, ¿no? Pero, bueno, estoy de acuerdo que si quieres un anuncio. Si quieres que se vea tu anuncio y pagues, pues no hay ningún problema, ¿no? Pues sí. A menos que ya te cobraran a ti para quitarte los anuncios. Eso sí, se me haría algo como que, no sé. Algo Es como algo que lo no haría. que hace Como lo de Spotify, YouTube. como hace Como lo que hace YouTube. Spotify. Ajá. Que lo de Spotify va, todavía es más razonable, pero lo de YouTube, perdón, de pagar solo para que te quiten comercialitos donde hay contenido que pues no es tan, no sé, tan bueno o tan curado, pues como que no. Un video de un gatito con anuncios, ¿a eso te refieres? Oye, ya me topé con anuncios que no se pueden quitar en YouTube. Ya me topé con anuncios a la mitad del video. Sí, también. Digo, al Sí, me principio no hay, topé uno al aquí principio a en mí un. no me molesta porque realmente pues no me quita mucho tiempo, es aunque 5 segundos sí ya lo puedes quitar, pero a la mitad del video sí está como, ¿qué pedo? Sí, es molesto. Es como Crackle. ¿Has llegado a ver una película en Crackle? Intenté una vez, pero no aguanté. Pues es mejor pongo la tele, creo que salen menos Sí, de hecho. comerciales. Sí, te los mete cada 15. Bueno, no sé cuándo te los pone. Pero te los pone cada 15 o 10 minutos, ¿no? Es súper Sí, huele molesto. feo. Sí, Coloca un terrible. comercial cada 15 minutos. Yo ahí vi Snatch. Snatch es buena. Pero sí es terrible verla así. Sí, incluso en los canales de películas como tal, no te pasan comerciales. Hay unos que te ponen la película de corrido totalmente. Y luego ¿En se echan dónde? como 10, 15 minutos de un montón de comerciales, pero no te interrumpió la película. Ah, ya. Eso me parece mejor todavía. Los de Cinecanal y HBO y todos son los que hacen eso. Sí, por ahí había también tenían un formato, ¿no? Que te presumían el show o el programa sin cortes comerciales. Sí, pues los de paga de Sky, pues ya estás pagando el paquetote. Pues ya, por lo menos que pueden hacer es quitarte los comerciales. Que ni creas, ¿eh? De repente salen los comerciales de envía fiesta al 7-11-11. No, los comerciales de para Latinoamérica, chamito, amigo. Chamito. Porque te queremos ver crecer. Oye, Pero bueno, el próximo mande. episodio. Todos con su chamito, ¿eh? No olvides ir a la tienda por uno. Todos, chat, por favor, con su chamito. Oye, sí, se viene el episodio 100. Okay, vamos a Episodio hacerlo 100 de presencial Pono. o te agüitas. ¿Mande? Presencial o te agüitas. Oye, sí, no, no me invito, que sea presencial. Muy bien, Tito. Es un trato, dame la mano. Muy bien, Tito. Pues bueno, Pasamos. Oculus. Oculus Moculus. Oculus. Pues presentaron, hubo conferencia Oculus Connect 2, donde presentaron pues todo lo que tiene nuevo. El resumen es que pues ahora va a estar el Galaxy Gear VR, que costará solo $99, compatible con Samsung, Oculus Arcade, que va a traer jueguitos como Pac-Man o Sonic, y Oculus Ready PCs, que es básicamente computadoras ya 100% hechas para que estén ya listas para ser utilizadas con Oculus. Y las marcas que van a ser, va a ser Asus, Dell, Alienware. De todas esas, yo creo que me quedo con la Alienware y luego con la Asus y al final la Dell. Y habrán unas que estén abajo de los $1,000, que son como 15,000 pesos o más. ¿Cuánto está el dólar? 17,000 pesos. Y creo que sí, ¿no? Sí, son 17. Pero pues te vas a comprar una muy buena computadora, obviamente. Y Oculus Touch, que es este, que son estos controles, te pones ya tu Oculus Rift y con los controles manejas lo que los desarrolladores hagan. Hace poquito vi un video, no sé si te lo llegaste a topar porque luego lo pusieron como en todos lados en Facebook, de un dude de Disney que estaba dibujando a la sirenita. Ajá. No sé si lo viste. No. Estaba padre porque lo dibujaba como en 2D, pero con una sensación de fondo. Por ejemplo, dibujaba un círculo y tú veías ese círculo, y si te hacías hacia atrás, se iba haciendo chiquito el círculo, podías dibujar otro círculo y estaban separados, digamos, en fondo. Ah, como layers. Ajá. Y conforme te alejabas o te acercabas, se desenfocaba el dibujo que tenías, más cerca o más lejos. Se veía muy padre. No sé si alguien en el chat vio ese dibujo, digo, lo postearon por ahí en todos lados en Facebook. Estuvo muy muy bueno. Y pues básicamente eso es. También he visto esa misma manera de controlar el Oculus como para diseño en 3D. Como Iron Man. No. Es que haz de cuenta que son... Haz de cuenta que agarras tu control del Xbox. Ajá. Y lo partes a la mitad. Sí, sí, es precisamente lo que iba a decir. Ajá. Y con eso controlas, digamos, yo el video este que te vi para la animación, haz de cuenta que tenían una esfera y con un con una mano controlaban como la rotación de la esfera, y con la otra iban dándole forma. Haz de cuenta como si estuvieras haciendo una vasija de barro. Sí, claro. Y el cuate este hizo una araña, le quedó bien usando eso. ¿Con puras esferas? No, o sea, a la esfera le iba deformando. Ah, ok. ¿Tú qué opinas? ¿Te late Oculus? ¿Oculus Rift? Mira, a mí me gusta. Porque sí se ve chido. ¿Lo llegaste a probar? No me acuerdo si me dijiste. Sí, lo llegué a probar. Se ve muy chido. Estos gatillos también pueden usarse muy bien para videojuegos. Digo, no es que te vayas a poner a caminar por todo el lugar con el Oculus puesto y luego choques con la pared, pero ya el hecho de tener como toda la visión completa en el visor, se me hace como muy, no sé, te sientes realmente ahí, aunque las gráficas y estés viendo unas gráficas de videojuego. Te digo, el hecho de tener toda la vista completa te hace sentirlo mucho. Que por ahí había un video de gente que usaba Oculus Rift y le ponían un video de una montaña rusa, ¿no? Ese fue el que yo probé. Y de repente, bueno, en el video que vi los empujaban y perdían como la sensación de equilibrio. Era muy chistoso. Pues sí. No sé, bueno, no puedo juzgar a Oculus Rift. Me interesaría probarlo. Pues no sé. No sé, como que la realidad virtual. Bueno, no es realidad virtual. O como que sí es realidad virtual. Sí, es realidad virtual. No sé. No sé, todavía no estoy como muy entusiasmado por la idea. Dice por ahí para lo que sí estaría padre sería el turismo virtual. No, Tito, ¿qué pasó? Ese sí no. Sí, ¿por qué no? Agarra tus maletas y viaja. Bueno, pero no sé, como cosas inaccesibles, como algo en la luna o no sé. Estaría chido. Ir a ver agua en Marte. Más que un videojuego, en lo personal. Yo creo que es una muy buena oportunidad para los videojuegos. Y nada más hay que desarrollarlo. Hay que saberlo. Dice Parra, directo al fracaso. La realidad virtual va a fracasar. Mientras no haya una aplicación o juego que realmente te obligue a adquirir un aparato de esos, no lo van a hacer. El costo, pues, yo creo que eventualmente va a bajar. Todo empezó muy caro y bajan de precio. Cuando ya haya realidad virtual china que encuentres en el mercado. Oye, por ahí dice Belic que porno, amigos. Porno virtual, ahí está el futuro. En el por nosotros. Pues probablemente. Puede Dice ser. Pizzatánico que concuerda, es la única utilidad. No, chavos, hay que conseguirse una novia. LOL. Pero bueno, ahí está. Quién sabe, a lo mejor en el episodio 200 del Porner estaremos hablando de que le fue bien a. Tal vez. ¿Cuánto nos A tardamos para el Blue 100? ¿2 años? ¿3? 2 años, pero tal vez dale como unos 3 o 4. Sí, unos 3 años en el Pwner número 200. Estemos diciendo, o tal vez estemos transmitiendo desde realidad virtual, Tito. ¿Quién sabe? Oye, es de Facebook, ¿no? Oculus Rift. Sí, lo compró Facebook. Pues no sé, yo lo que espero es pues que ya se distribuya, esté en las tiendas y pues no sé, tener una opinión ya más en forma. Pero bueno, ahí está el Oculus Rift. Siguiendo con lanzamientos, nos vamos con los de Google. ¿Alguna vez pensaste en comprarte un Nexus? No, es el teléfono de Google, ¿no? Ajá. No, nunca lo pensé. Muy Es mal. que no, yo sé que es un buen teléfono, pero no sé, como que no. Nunca fui el target. ¿Tú alguna Pues vez llegaste a pensar en comprar uno? sí, fíjate que sí, pero luego vi mi bolsillo y dije, puedo esperar un poco. Pues Y abrió una marucha. sí, abrí una Maruchan y ni siquiera para el limón traía. No, no te creas. Y un Estamos sobrecito de igual. Valentina de esos que te cobran a 50 centavos. Uf, sí. No, pues Sí, salieron sí. los nuevos Nexus. Es Nexus 5X. Si no me equivoco, y Nexus P6, 6P. Ajá. Y bueno, el Nexus 5, según yo, sigue siendo de LG. LG siempre Con se me hizo medio chafa, ¿no? a No mí sé tú. también tuve uno LG y no me gustó para nada, ¿eh? El cookie ese, ¿te acuerdas de un Samsung, digo, un LG cookie? Que era No. como antes de que fuera el multitouch, o sea, era como un touch de hacer Ah, presión en la pantalla. sí, como de este plástico. Ajá. Sí, sí. Este, Qué sí, estrés. ese siempre, sí, siempre se me hizo horrible. Pero bueno, Snapdragon 808 es un hexa-core de 64 bits a 2 GHz, 2 GB de RAM, cámara de 12.3 atrás y de, no sé si la frontal, así, 5 megapíxeles, para batería que selfie, carga muy ajá. rápido, Ah, eso disponibles. me gusta. Estos son los que tienen la carga inalámbrica, o sea que lo pones así en la basecita. Creo que no, todavía traen el enchufe por ahí. Bueno, hay un Samsung que tiene eso, ¿no? No sé Sí, si es los el Samsung sí. Galaxy. Las pones como en Eso una esferita, no sé. Un se me platito. hace cool. Y ya carga. 16 y 32 gigas, ya nadie hace de 8. Y en azul, blanco y negro, empezando en $379. Uf, que ahorita como está el dólar son. A ver. 376 por 17.5, ¿te gusta? Aunque no es tanto, bueno, yo pensé que era más. Son 6.400. Más todo Ah, bueno, más la taxes. inflada de Ponle que precio 7.000. que le ponen aquí en México. va a llegar como en 13 o algo. Pues sí, tal vez. Y el Nexus 6P, que es, ese ya es de Huawei, ya es de aluminio, pantalla de 5.7 con 3 de RAM, o sea, es como más potente. La cámara igual es de 12.3, la de atrás, igual en 32, 64 y 128 gigas. ¿Comprarías un celular de 128 gigas? Se me hace mucho, ¿eh? ¿No los No, llenas? tal vez con uno de 64 estaría bien. ¿Cuánto es tu iPhone? 16. ¿Y está saturado? No, porque para eso tengo mi iPod. Ah, el Y tengo todo. nórdico, el muchacho. No, vale, pues ya es el iPod viejito. Pero Nexus, el aguanta. Nexus 6P va a estar en $500. Uf, $500 y ya es algo elevado. Es gama Y alta, ¿no? Me imagino. presentaron también el nuevo Chromecast. ¿Has visto un Chromecast? ¿Has probado un Chromecast? Lo he visto, un amigo lo tiene, saludos al buen Estivo, pero es como una especie de memoria HDMI que conectas a tu HDMI y transmites, ¿no? Mediante la red Wi-Fi. Básicamente hace smart a la tele o algo Ajá, así, porque pero solo es según yo para solo ciertas puedes abrir aplicaciones. Chrome, ¿no? Y solo puedes ver lo que está en Chrome. Pues fíjate que ya es compatible con Spotify, Ok. Netflix, y obviamente todo lo Chrome. Que bueno, pues puede ser YouTube Un smart. o pues, si estás trabajando en Google Docs o algo así, pues lo puedes ver en la tele. Pero sí, todavía está un poquito limitado. Ajá. Y por ejemplo, Asaf lo tiene y la otra vez lo estaba checando. Dice que ya hay una extensión, aplicación, para que te transmita como todo lo que está en tu pantalla, tal cual. Pero que todavía está Ajá. como muy en beta. Oye, ¿qué Y precio tiene? Bueno. el nuevo se supone que se mantiene en el mismo precio. Aquí lo encuentras como en unos $800. Sí, exactamente es lo que Pero fíjate que yo lo iba a vi decir. en Amazon, ya Amazon México, y lo vi en 670, algo así. Pero decía Aquí estoy viendo uno importado. de Y luego le 585. dabas a la opción nacional y te subía a 700 y cacho, casi los 800. Entonces me entró la duda de por qué el importado sale más barato y el nacional no. No debería ser al revés. Sí, de hecho está algo raro. Depende mucho del distribuidor, pero pues no sé, está padre si tienes una televisión plana como antes de Smart TV y no tienes, no sé, como que otro. Bueno, no sé, si no tienes como un Play 4 o algo donde reproducir, no sé, no sé, Netflix y esas cosas. Pero fuera de eso no le veo mucho uso. Pues sí, es eso. Si no tienes dónde echar el Netflix o algo así, pues Claro, te o en sirve tu muy misma bien. laptop, ¿no? Nada como el HDMI conectado y un teclado y un mouse inalámbrico. Uf. Es también la opción. Y sacaron, además de ese, sacaron un Chromecast Audio, que básicamente conviertes cualquier bocina con auxiliar. Ajá. Conectas el auxiliar al Chromecast y ya es como Bluetooth. Ah, ese sí se me hace más útil. Ese está bien. Porque ubicas esos estéreos que todavía tenían reproductor de discos LP que ya no agarran tu auxiliar o no sé. Sí, pues Ese está básicamente útil. es convertir tu bocina en una bocina Bluetooth. Y ese está en Así 35 es. dólares. Que son como. $700. Sí. Sí, más o menos. Y lo último que presentaron fue una tablet para competirle a la Surface, que es Pixel C, que es de 10.2 pulgadas, con resolución de 2560 por 1800, procesador Nvidia con 3 de RAM y conector USB tipo C, igual que los Nexus. Y está en 32.64 a partir de $500. Pues también tiene conector USB tipo C, ¿no? Y trae el teclado incluido, que también es funda. Se me hace bastante bien. Y está, bueno, está más o menos al precio del iPad, ¿no? O sea, está, o es más barato, desconozco. El iPad Pro. Ajá, que sería como su competidor, ¿no? El iPad Pro o la Surface de Digo, perdón, Microsoft, la que nadie Surface la también. quiere. ¿Por qué nadie quiere la Surface? El iPad está a partir de más información. No lo sé, no me dice. Dícese aquí que te va a costar. Pantalla retina, bla, bla, bla. Me voy a quedar ciego. No lo sé, ¿no recuerdas tú el precio? No, la verdad lo desconozco. ¿Ya? Pero generalmente siempre es un poco más barato. ¿Cómo se llama? Android. Ajá. La versión pobre. Eso estás diciendo, Tito. No, no, no dije la versión pobre. Yo dije que es Sí, normalmente un es poco más más barato, barato. pero no tan barato. Sí, muy poco. Pero bueno, ahí está. Pues si Google y sus quieren gastar su juguetes. dinero en Google, ahí está lo que les ofrece. Y pasando a otra información, ¿viste el botón de Netflix? Sí, lo vi. ¿Qué te Este, pareció? que de hecho, hay un video donde puedes hacer tú uno, ¿no? El como do it yourself. Sí, con una Raspberry, ¿no? Ajá. Pues se supone es este como un botón de maquinita. Sí, Y lo oprimes, ¿qué tiene? ¿Infrarrojo? Sí, infrarrojo. A través del infrarrojo prende la televisión Ajá. y si tu televisión, bueno, televisión tiene que ser smart, se va directo a Netflix. Y a través ¿Y de pero te la reproduce algo o solo te y abre la aplicación? te abre la Esa es mi aplicación pregunta. y a través Ah, ok. de la como tu wifi de tu casa. Puedes configurar si tienes las luces configurables, estas como casas inteligentes. Ajá. Puedes como atenuar las luces o apagarlas por completo. Tu celular también puede configurarse para que se ponga en modo, no sé, silencioso y que nadie te moleste. Y también si tu casa es inteligente o tienes algún sistema por el estilo, te puede ordenar pizza y prender como tu teatro en casa para que si está conectado a tu tele o algo así. Que sería Básicamente como la opción más neoliberal, ¿no? es el botón no me molestes, voy a ver Netflix. Bien, bien, oye, se ve interesante, pero dudo que podamos armar uno de esos aquí. De entrada ni siquiera tengo Smart TV. Sí, claro. No tengo ni Netflix. No, sí tengo Netflix. Pero para el que lo tenga, pues si ya tienes todo eso, ¿qué más da el botón? Sí, claro, es como, pues está, o sea, está interesante, pero meh, ¿no? O sea, como que es. ¿Te acuerdas que una vez hablamos de las cosas que hizo Netflix? Como esta, como reproducir Netflix en un NES y cosas así. Ajá. Que son como experimentos que hace la compañía, ¿no? Sí, que están como chidos, pero está chido, ¿no? O sea, bien por ellos. Pero que solo son como en su tiempo libre. Pero como que no aportan mucho. O no, sí, no son muchas utilidades. Pues ahí está el botón de Sí, no es Netflix como que se vaya a and. vender por millones. Sí, claro. Oye, ¿viste este collar de pizza? No, cuéntame. Ese no, no, no tengo idea. Es un collar que básicamente es una bolsa Ziploc en forma triangular ¿Ah? para que pongas tu pizza. Ah, ya. Sí, como si fuera el café de Godín, ¿no? Ándale, un Pero café de Godín, triangular. pero para pizza. Neta. Sí. Pero es este. Parece plástico de café de Godín. Pero pues Más lo que una bolsa das. Ziploc. Sí, pero trae este cierre Ziploc, tipo Ziploc, Ah, ya, sí. para que no se te haga dura la pizza. Claro. Te ves a ti con de corbata y traje en la mañana cargando tu pizza para que nadie te la robe en el del refri de la oficina. Fíjate que ahora que mencionas así, probablemente. Probablemente estés con tu pizza Sí, cuesta en 8 la dólares. Se junta. me hace caro. Puedes hacerlo tú por Sí, está menos caro. dinero. Claro. Agarras tu correa de tu café Godín, le pones una bolsita Ziploc, la cortas como sándwich en triangulito Claro. y boom. Listo. Ahí los tiene. Te ahorraste el dinero. Aunque entiendo en la intención, siempre es bueno llevar pizza a todos lados, uno nunca sabe. ¿Comerías pizza a diario? Comería pizza a diario. Sí, pero con la condición de que siempre fueran ingredientes diferentes. Ah, muy buena Trin. esa. Muy buena. Okay. Seguro ya lo habías pensado, ¿verdad? Obvio. ¿Nunca has pensado en si pudieras comer solo un alimento, cuál Cállate, sería? no. Oh, sí lo he ¿No? pensado, pero no he podido decidir. Pizza, amigo. Pizza es la all the way. Pero si fuera un solo alimento, tendría que ser de un solo tipo de pizza. ¿Debatible? ¿Eso es debatible? Porque si es así, pues digo tacos. Pues un taco puede ser de cualquier cosa. ¿Quién sabe, eh? Pero así para el resto de tus días, ¿tacos? Tacos de sal, de esos de muestra gratis en la tortillería. Uf, pero la tortilla bien enrolladita. Uy, de No, pero esa que bueno. queda así de delgadita, delgadita. Y, ah, y se dan Mister Tacos de Pastor. Tacos de Pues. pastor. Yo siempre pido esto, siempre que voy a unos tacos, siempre pido tacos de pastor, no pido otra cosa. Es que son como confiables, Bien. ¿no? Vas a la segura. Sí, claro. No hay manera de que echen Digo, a perder unos el. tacos al pastor. Sí, de hecho, más que el bistec y esas cosas, sí, el pastor es como lo más confiable. Dice por ahí Beli que de sesos. Tacos de sesos, tacos de estos. En fin. Oye, ¿viste que vas a poder tener videos como foto de perfil? Eso se me hace interesante, ¿eh? No, no está mal, pero mi pregunta es, está saliendo hace poquito, ¿no? Ya hay varios usuarios que lo tienen. Yo no me he encontrado a nadie que lo tenga. Están como en fase beta, por algo, por así decirlo, como en prueba. Yo solo digo que cuando llegue a todos, se va a poner piterísimo. Oye, pero ¿y recuerdas que está una publicación de Facebook? Y abajo viene como tu foto, tu pequeña foto, y dice, escribe algo, ¿no? Ajá. ¿Esa foto también va a ser el video o solo la del perfil principal? Esa es mi pregunta. A lo mejor es solo la del perfil principal. ¿Te imaginas todos con Pues ya que un... se convierta en En Twitter así es. Es más, de hecho en Twitter, en el perfil principal, si tienen un GIF, no se ve animado. Pero cuando te sale el tweet de alguien, sí se ve se animado. ve. Exacto, pero bueno, en Twitter son GIFs, pero Facebook planea hacerlo con video, ¿no? Con videos cortos. Ajá. Oye, dice Parrita que tacos de seso y machitos. Híjole, le atinaste a los que no pido. Sí, yo tampoco, ni de sesos ni machito. Y efectivamente dice Beli que va a estar ultra pitero. Y yo también lo creo. Es que, bueno, depende más de la gente cómo lo use, ¿no? Pero. Habrá que ver el uso que le dan. ¿Tú crees que todos tus contactos lo usen sabiamente? No, no, y no creo que todos lo usen. No es para todos. Exacto. Pero no sé, si estás en Nueva Zelanda y no sé, quieres salir con un agua de coco o algo, pues no sé, ¿no? Como que me. O. Como que depende mucho del lugar en el que estés. Sí, dice Parra que son los tacos chidos, que arriesguemos el físico y le demos una oportunidad. Híjole, Parrita, pero luego el Pepto-Bismol, ¿quién me lo paga? O las Tums. Sí. Y vamos con la última nota, Tito, porque nos quedan 10 minutos y pues, para no cortar esto y subirlo directo. Wow, perdónenme eso. Discúlpenme. Creo que oyeron por ahí mucho ruido. Master Chief, ¿viste el comercial de tele? Sí, sí lo vi. Que es live action, ¿no? Sí, pero Salen así, sale la Tierra, ¿perdón? sí, live action, ajá. Sale una chica que es como una, no sé, comandante, bla, bla, bla. Y pues dice básicamente que el Master Chief está muerto, ¿no? Y mientras pasan gente como de, en el metro, en sus casas. Y al final vemos al Master Chief corriendo, ¿no? Sí, como que empiezan a pasar imágenes de él, así en la nota que están dando en la televisión falsa. Y luego se ve como que Se algo se empieza a está caer. cayendo, ¿no? Exacto, como un terremoto, como. Sí, Bueno, el un chiste es que se están derrumbe. cayendo los edificios. Y se le apaga el casco. Se la paga el casco, claro. Ya me confundí, ¿eh? Bueno, yo no conozco mucho de la historia de Halo, pero bueno, con el tráiler pasado de Search the Truth y esas cosas, pues ya no sé para dónde va esto. ¿Tú crees que realmente muere? Yo digo O. que tipo y no, nomás no lo encuentran, pero no está muerto. Hasta no ver el cadáver, Tito, hasta que no le hagan funeral. En lo personal, a mí me gusta mucho para trailers de Halo, el de Reach y el de Halo me parece que es el 2, que son como una maquetita. No sé si lo viste. No lo recuerdo. No me acuerdo, o creo que es el 3. Bueno, es una maquetita así como tipo los ingleses contra los estadounidenses, así como. Pero son los Spartan contra los. Ay, ¿cómo se llaman? Flutes. Contra los Flutes. Contra el. Sí, contra estos monos. Y tienen al pequeño Halo de. Bueno, perdón, al pequeño Spart. Al pequeño Master Chief de juguete. Y voltea a ver al Flood y le brilla el casquito y tiene una bomba en la mano. Ese comercial estaba muy padre. Sobre todo porque era como. No sé si stop motion, pero se veía muy chido. A ver si lo encuentro y se los pongo. Esos son los comerciales que a mí más me han gustado de Halo. Dice Barry Bailey que en Halo 5 van a hacer creer que la van a hacerle creer a la banda que está muerto y va a regresar en el 6. Pues fíjate que puede que sí. Yo lo veo mucho por ahí. No creo que lo maten. ¿Tú crees que lo, pero lo maten así tal cual? ¿O? No, yo no creo que lo. O sea, van a hacer creer que está muerto. Dice Parrita que si como Game of Thrones. ¿Ya viste todo eso, Tito? Pues no quiero hablar si no has visto eso. Sí, no, ya me ¿Ya? puse al corriente. Como Juanito Ya. Nieves. Ya, bueno, al menos lo que ha salido en. Hasta la quinta, sí. Ya lo. Creo que los libros todavía van un poquito más adelante, pero ya se hizo un desmadre ahí. Entonces. Sí, no leas los libros, ¿Qué? Como Tito. en Leer Game es of Thrones, malo. ¿qué? ¿Dónde? Leer es malo, no leas los libros. No, solo leí primero. Y no, no. Pero sí, este es mi plan a futuro. Al menos de aquí que vuelva a llegar Game of Thrones. Que es hasta Bien. el próximo año. Pues ahí está, amigo. Ahí está todo lo que tenía para ti, para hoy, para ustedes. Muy bien, pues se pasó rápido esta casi hora Es que no del está el Boner. muchacho casado. Faltaron los 7 minutos de Asaf y Jules. Claro, Jules ya. Próximamente el libro en librerías Jules, Porrúa. Y Gandhi, obviamente. Y ya. Muchas gracias, Tito. no, ¿Quieres no, gracias despedirte a con ti, una ¿eh? canción? ¿Qué Puedo piso? ponerte una canción. ¿Qué será? Mira, piénsale en Híjole, lo no que me sé. despido del chat. Muchísimas gracias a todos por haber venido al episodio 99. Al episodio 100 esperamos contar con la presencia de todos ustedes y todo el crew original, probablemente invitados. Pwner Podcast presencial para festejar 100 veces episodios. De estar al aire, 100 veces de estar con ustedes. Muchísimas gracias a Bellic, a Danister, a Pete Satánico Punk, a Parrita, a Joven Fundista y a Mao-Bajo. Nos estaremos viendo la siguiente semana. ¿Elegiste canción, Tito? ¿Sabes qué te voy a poner? No, dime. Californication. Buena, muy buena elección. Bien, bien, bien. Perfecto. Correcto. Hablaste por mí. No hay error. Hay error. Exacto. Nos vemos la siguiente semana. Muchísimas gracias, Tito. Nos vemos. Prepárense para el episodio 100. Les vamos a liberar el beta. No, no es cierto. ¿Quién sabe? Este es terrible. Jamás. Ese lo tenemos enterrado como los cartuchos de Atari. Exacto. De E.T. En 10 años sale. La memoria enterrada en algún terreno que no vamos a decir. Pero bueno. Vámonos. Este fue el episodio 99. Muchísimas gracias. ¡Voy! Destruction leads to the rupture, but it also breeds creation. An earthquake's